amigos, ¿cómo están? Es un gustazo nuevamente saludarlos y, como siempre, una cita con todos los melómanos, todos los viernes en punto de las 19 horas. En controles, señor Cleo, y en las voces, Julio Xicará. Una edición más de Melómanos para hoy, 16 de junio. Iniciamos nuestro programa con un tema conocido ya por muchos por la agrupación The Beatles, el tema Hey Jude. Un tema que es una canción lanzada en agosto de 1968 como primer sencillo de su sello discográfico Apple Records, ya que ellos pues crearon su propio sello para poder tener ellos control de su propia música y de sus propios lanzamientos. Y bueno, y se preguntará usted, bueno, iniciamos el programa con música de ellos. ¿Por qué? Bueno, pues hoy vamos a dedicar este programa a todos los padres, pero vamos a estar colocando temas que han hecho historia en inspiraciones de papá. Y no solo de papá, sino también de los roles que papá tiene, o también de los roles que algunos podrían adjudicarse al rol de papá. Por ejemplo, en el caso de este tema de Hey Jude, pues acreditada está la autoría del tema a John Lennon y Paul McCartney. El tema es una balada que evolucionó a partir de su nombre original, el cual iba a ser Hey Jules. La canción iba a llamar así porque Paul McCartney se la dedicó al hijo de John Lennon, el cual se llama Jules. Obviamente este tema se lo dedicó con la finalidad de darle ánimos a él y a su madre, ya que John Lennon se había separado de ella. Obviamente para irse con Yoko Ono. En fin, pero vamos. Un tema buenísimo de los Beatles. Vámonos ahora con más música y nos vamos a ir con otros dos temas también inspirados en papá. Así que vamos a irnos con música de Eric Clapton y luego con música de Joe Cocker. Con Eric Clapton nos vamos a ir con My Father's Eyes y luego con John Cocker, My Father's Son. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. My father's eyes. Hey, Jude, my like a bridge that is washed away. My foundations were made of clay. As my soul slides down to die, how could I lose him? What did I try? Bit by bit, I realized that he was here with me. I looked into my father's eyes. My father's eyes. I looked into my father's eyes. My father's eyes. My father's eyes. My father's eyes. I looked into my father's eyes. My father's eyes. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Heart over mine, yes, I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay. What I'm trying to say, heart over mine, yes, I'm my father's son, and I'm inclined to do as my father's done. Yes, I'm my father's son. Yes, I'm my father's son. Vamos puntualizando las 19:19. Nos vimos con un doble play. El primero del señor Eric Clapton, My Father's Eyes, Los Ojos de mi Padre. Es una canción del músico británico Eric Clapton, publicada en su álbum de estudio Pilgrim de 1998. Fue su primer sencillo de dicho álbum y alcanzó el puesto 16 en la lista estadounidense de la Billboard Airplay. La canción está inspirada en el hecho de que Eric Clapton nunca conoció a su padre, el cual falleció en 1985. En la canción, además de expresar el deseo de haber conocido a su padre, Eric Clapton también hace referencia a la breve vida de su hijo Connor, quien falleció a la edad de 4 años al caer por la ventana de un rascacielos. Y luego nos fuimos con el señor Joe Cocker y su tema My Father's Son, El Hijo de mi Padre, extraído del álbum No Ordinary World del año 2000, tema escrito por Graham Lyle y Stephen DuBerry. El tema está inspirado de la posición de un hombre que ahora, siendo padre, no tiene los mismos sentimientos y desapegos cuando era soltero, sino que ahora se compara al igual que su padre y entendiendo por qué él era con él como hijo y con su madre, de no abandonarlos y de estar siempre con ellos. Dos temas de Joe Cocker y Eric Clapton. Muy bien, vámonos a nuestro corte y regresando nos vamos a ir con otro tema del señor Elvis Presley. El tema se llama Don't Cry Daddy. Regresamos con más acá a Melómanos. Junio, Día del Padre. Radio TGD te saluda. ¡Feliz día, papá! Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Today I stumble from my bed with thunder crashing in my head, my pillow still wet from last night's tears. And as I think of giving up, a voice inside my coffee cup kept crying out, ringing in my ears. Don't cry, Daddy. Daddy, please don't cry. Daddy, you still got me and little Tommy. Together we'll find a brand new mommy. Daddy, Daddy, please. babies laugh again. Daddy, ride us on your back again. Oh, Daddy, please don't cry. Why are children always first to feel the pain and hurt the worst? It's true, but somehow it just don't seem right. 'Cause every time I cry, I know it hurts my little children's soul. I wonder, will it be the same tonight? Don't cry, Daddy. Daddy, please don't cry. Daddy, you've still got me and little Tommy. Together we'll find a brand new mommy. Daddy, Daddy, please laugh again. Daddy, ride us on your back again. Oh, Daddy, please don't cry. Oh, Daddy. Otro tema del rey del rock, el señor Elvis Presley, y el tema Don't Cry Daddy, No Llores Papi. Es una canción de 1969 grabada por Elvis Presley y escrita por Mark Davis. La canción interpretada desde los pensamientos de un esposo meditando sobre su esposa y madre de sus hijos que ya no está presente. La canción no indica si su ausencia se debe a que ella ha muerto, se ha separado, se ha divorciado o simplemente los ha abandonado. Los personajes en el tema son el padre, uno de sus hijos sin nombre y un niño pequeño llamado Tommy. El niño sin nombre le ruega a su padre que no llore, diciendo que encontrará una nueva mamá e insta al padre a jugar con los niños como lo hacía en los tiempos cuando eran felices. Otro tema dedicado también a los diferentes a las diferentes situaciones en las que los padres a veces se ven involucrados, situaciones que en definitiva no solamente el padre puede llegar a pasar. Vámonos con más música, vamos a irnos ahora con el señor Michael Bublé, un tema también que escribió basándose en las experiencias que su padre le contaba. Vámonos con esto que se llama Forever Now y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Hola, buenas noches, yo soy Alejandra González. Yo soy Javier Chicará. Y yo, Fernando Secuqui. Nosotros somos Elian Project. Y los invitamos que sigan en sintonía de Melómanos por Radio TGD. I just met you, seems like yesterday. You opened up your eyes and I recognized your face. You know that you're the one that we've been waiting for. We're gonna keep you safe. First time I held you in my arms, I knew I'd love you all the way. I tuck you in at night, another day has passed. Every week goes by a little faster than the last. It wasn't so long ago we walked together and you held my hand. But now you're getting too big to want to, but I hope you'll always understand. was gonna lift you up, and I'm never gonna let you down. I'm forever proud of you. I love you forever now. Through your ears I hear it, through your eyes I see a world full of magic, full of possibilities. You know as well as anybody how tough this life can be. You've got so much strength inside you, a strength I pray you'll never need. And I'm always gonna lift you up. And I'm never gonna let you down. Time flies by. Love you forever now. I'm always gonna be right here, always gonna cheer you on. I'm always gonna have you back, you're never gonna be alone. And I'm always gonna lift you up. No, I'm never gonna let you down. Forever proud of you, love you forever now. I love you forever Un tema buenísimo a cargo del señor Michael Bublé, Forever Now, por siempre y ahora. Es una canción del cantante canadiense Michael Bublé. Fue lanzada el 1 de marzo del 2019 y es del octavo álbum de estudio titulado Love. El tema está inspirado por lo mucho que ama ser padre. Escribió la canción para sus hijos. Él dijo en una entrevista: es demasiado divertido, me río todo el tiempo, es lo mejor que me ha pasado en la vida. También agregó: nunca he escrito una canción tan directa que hable sobre lo mucho de nosotros sentimos y que vinimos a hacer a la tierra. Se trata de tiempo y sentimentalismos. Buenísimo el tema del señor Michael Bublé, Forever Now. Este tema interpretado desde el punto de vista de un padre hacia sus hijos y el momento que está viviendo con ellos. Saludos especiales a doña Claudia Cifuentes, que nos está escuchando. Gracias por sus buenos saludos y sus conceptos. Muchísimas gracias. Y por supuesto, tenemos un pequeño programa especial dedicado a papá, pero temas que hablan y se inspiran acerca de él. Vámonos ahora con un doble play. Vamos a irnos con un tema de Amy Winehouse y el tema Rehab. Y luego nos vamos a ir con el señor Stevie Wonder y el tema Isn't She Lovely. Y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Chava Drago, la voz de Coda. Quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch! Tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, I won't go. Seventeen days. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Mil luces guiarán mi camino a lo largo de mi vida, pero ninguna como la luz de tus consejos y sabiduría, papá. Desde la ciudad de Quetzaltenango, TGD 1070 AM y www.radiotgd.com te saluda, papá. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Estamos puntualizando las 19 horas con 43 minutos, un doble play, el primero de Amy Winehouse y el tema Rehab, que en español sería rehabilitación. Es una canción escrita y grabada y cantada y también vista hasta la parte musical por Amy Winehouse para su segunda producción, la cual se llamó Back to Black, lanzada en el año 2006. La canción fue producida por Mark Ronson y la letra es autobiográfica y aborda la negativa de Amy Winehouse de ingresar a una clínica de rehabilitación. Y usted se preguntará, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el Día del Padre? Bueno, pues resulta que Mitch Winehouse, el padre de Amy Winehouse, trató de hacerla entrar en razón para que fuera a la rehabilitación por los problemas que ella tenía con el alcohol y las drogas. Cuando ella aceptó ir a la rehabilitación, le dijo a su padre que escribiría una canción sobre ese suceso. Así que otro de los roles que tienen los padres. Y luego nos fuimos con el señor Stevie Wonder y el tema Isn't She Lovely? ¿No es ella encantadora? Es una canción de Stevie Wonder, la cual lanzó para su álbum Songs in the Key para el año 1976. Y en ella celebra el nacimiento de su hija Aisha. Así que otro punto de vista más en la música y por sobre todo en la inspiración para escribir música sobre los padres. La señorita Amy Winehouse y el señor Stevie Wonder. Vámonos con más música. Saludos a Jennifer Zelada que nos está escuchando acá en el Parque Bolívar. Y les cuento también, hablando de todo un poco, que si a usted le gusta la música en formato CD, cassette o vinilo, durante los días de hoy, el sábado y el domingo, estarán los amigos melómanos vendiendo música en estos formatos. ¿Dónde? En el Centro Comercial Interplaza, ahí usted puede llegar. Y también hay sesión hoy en el Café Distinto. Un saludo a nuestro amigo Diego Boj, que está mezclando con música de vinilo a partir de las 17 horas hasta las 10 de la noche. Así que si usted quiere ir a degustar de un cafecito y de escuchar música en vinilo, o si usted tiene sus vinilos y le gustaría que se fueran a reproducir ahí, pues puede hacerlo en Café Distinto. Vámonos con más música. Nos vamos a ir con música ahora del señor Harry Chapin y el tema Cats in the Cradle. Y regresando, platicamos más sobre este interesante tema. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. While I was away, and he was talking for I knew it, and as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad, you know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when, but we'll get together then, you know we'll have a good time then. My son turned 10 just the other day. He said, thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Can you teach me to throw? I said, not today, I got a lot to do. He said, that's okay. And he walked away, but his smile never dimmed. It said, I'm gonna be like him, yeah.

about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. Maneras como vamos llegando al final de nuestro programa, agradecido con todos ustedes porque nos permiten ingresar a la intimidad de sus hogares y por sobre todo que nos permiten programar toda esta música. Dedicamos este programa a todos los padres, los cuales pues van teniendo diferentes roles. Algunos pues toca la situación de ser consejeros y en algunos otros casos también estar en momentos difíciles con los hijos. Y de igual manera, agradecidos también con ellos por todo lo que han hecho por nosotros. Nos fuimos con música de Bonnie M y el tema Daddy Cool, un tema pues el cual en pocas palabras habla acerca de la admiración que sienten dos jóvenes hacia alguien que se llama Daddy Cool y al mismo tiempo lo comparan con el padre que nunca tuvieron. Nos despedimos con música de la agrupación Buddha Goodfella, un cover en jazz del tema Papa Don't Preach de Madonna, un tema pues el cual habla acerca de un padre el cual pues desde la perspectiva de una adolescente la cual fue embarazada por su novio y sintiendo la presión de que sus amigos le dicen que aborte, el papá pues le da una gran regañada y ella lo que quiere únicamente es que su papá la apoye y es por eso que se llama Papa Don't Preach o Papá, por favor, no me sermonees. Nos saludamos la próxima semana. Pásenla muy bien y de antemano un muy feliz Día del Padre para todos los radioescuchas que nos saludan. En controles y Cleo y en las voces Julio Chicará. Los saludamos la próxima semana. Les saluda Lurisa. Sigan aquí sintonizando la radio TGD en el programa Melómanos, que apoya mucho al arte y a todos los artistas que estamos saliendo hoy en día aquí a las calles a compartir nuestro arte y nuestra música. Así que sigan en sintonía. Thank you. is going to marry me. We can raise a little family. Maybe we'll be alright. It's a sacrifice. But my friends keep telling me to give it up, saying I'm too young. Oh, to live it up. What I need right now is some good advice. Thank you. till the end of time.